esto que estamos escuchando es Robbie Williams haciendo Rock DJ, canción de los buenos 2000, canción recordada también por ver, bueno, porque veíamos a Robin Williams sacándose partes del cuerpo y revoleándose, ¿no?, un grupo de chicas. La cosa sana. Muy lindo, a las 5 de la tarde. A las 5 de la tarde. 18 claro. años de este video, impresionante. Ya 18 años, exactamente. Rock DJ, claro, es el que se iba poniendo en bolas mientras bailaba esta canción. Cuando no le quedaba más ropa, empezaba por sacarse pedazos del cuerpo de él. Exacto, muy bueno. Y buen tema. Claro, para clips para ver justamente. En familia, con la abuela. No, para ver con la novia. Te clavas un bife de chorizo y miras. Sí, ¿no? Qué horrible todo. Bueno, no importa. Pero es Robbie Williams y él puede. Bueno, tenemos. Ah, pero esto tenía apertura, si no me equivoco. Si la memoria no me falla. ¿En serio? Sí, sí, efectivamente. Que vinculado a tecnología, tenía su apertura. Porque es el momento de Matías Lavicera que nos desazne sobre temas vinculados a tecnología y, por supuesto, tiene su correspondiente presentación. Algo toqué, no sé qué es, pero algo toqué. Me quedé sin audio. ¿Ahora? Perfecto. Perfecto, perfecto, no había pizza. Bueno, separamos 100 segundos, estamos de vuelta. Escuchen esto. Hace 50 años no imaginábamos tener una computadora personal. Hace 40 tampoco el tener videojuegos en tu televisor. Hace 30 años era impensado sacar fotos con un celular. Seguramente tampoco imaginabas que ahora venía esta sección. Tecnología, con Matías Lavizari en El Calabozo del Androide. Ahora sí, exactamente. Muy bien, bueno. ¿Están todos contentos? Bueno, hay apertura sobre tecnología. ¿Qué hay? Y hablando de lo que no se imaginaban, era no se van a imaginar de lo que voy a hablar. Bien. bueno, ya habíamos hablado hace unos programas atrás de lo que eran estos, los DLC, y que eran como la continuación de las expansiones que conocíamos cuando, de los videojuegos. Y cómo las empresas, en su afán de recaudar cada vez más, claro, habían convertido estos DLC en una forma de, por decirlo en criollo, cagar al jugador. Claro, sí, o sea, estamos en épocas donde, si uno quiere bajarse alguna continuación, algún personaje en particular, sí, ni siquiera eso te diría, es que compra un CD o lo baja gratis. Exacto. Te cobran por cada actualización. O algo así. Algo así. Vamos a remontarnos un poco más atrás, porque esto de los DLC y de cobrarte, te doy el juego y te cobro el final en esta expansión. Eso es un choreo. Exacto. Pero ahora encontraron una nueva forma, porque claro, la gente se dio cuenta de esto y dijeron, no, pará, vamos a cambiarlo un poquito. Esto con el Sega no pasaba. Exacto, dice, esto cuando el Age of Empires venía en CD, no lo hacían. Pero ahora hay un nuevo método, que es conocido en inglés como las loot boxes, o sería algo así como las cajitas de sorpresa, por decirlo así. Que para hablar de esto vamos a remontarnos un poquito para atrás. Todo el concepto empezó al principio cuando existían los, no sé si usted, supongo los conocen, los que son los MMO, los juegos, sí, masivos online. Recuerdo que hubo uno de Matrix muy popular. Exacto, bueno. ¿De rol pueden ser? No. Hay muchos. Los MMORPG son juegos de rol. Hay también MMO que son de carreras, de tiros, de cualquier estilo de juego que, claro, a alguno le interese. Bueno, siempre existieron los MMO pagos, digamos. Pero en un momento empezaron a surgir MMO gratis, donde uno simplemente se bajaba el juego, se creaba una cuenta y empezaba a jugar. ¿Qué pasa? La forma que tenían estas empresas de costear los gastos para hacer el juego eran un sistema llamado microtransacciones, que a grosso modo y explicado sería, vos pagás, compras algo y ese algo lo puedes usar en el juego. Ese algo podía ser desde un skin, un cambio de apariencia para tu espadita preferida, hasta un superpoder enorme que te hacía superior a cualquiera que no pusiera plata en el juego. ¿Qué pasa? No tengo música. No, no, me no, siento si, muy solo. Empieza y arranca, yo estoy escuchando. Estamos escuchando atentamente. Es así. Claro, la gente que pagaba por tener estos superpoderes se veía muy superior a todos aquellos que querían jugar el juego de forma gratuita. Claro, claro, no era justo. Exacto. Entonces nació este concepto del pay to win, que era pagar para ganar, porque en definitiva el que pagaba era el que ganaba. Es el peor concepto de la meritocracia videojuegil. Bueno, la verdad. ¿Qué pasa? Los que no pagaron decidieron, no, si este juego va a ser así, yo me voy de acá. Entonces la mayoría de los que jugaban se iban, y los pocos que quedaban, que eran los que habían pagado para jugar, no tenían con quién jugar. Así claro, que esos también se iban. Que se jodan. Y la empresa se quedaba sin jugadores. Pero aparte eso atenta contra el desafío principal de cualquier videojuego, que es que cualquiera, teniendo las habilidades para poder hacerlo, está puede ganar. Excelente. No, no, no. Ese concepto desde ya no existe. Así les va. Exacto. La cuestión es que, claro, las empresas dijeron, no, para esto del pay to win hay que arreglarlo de alguna forma. Entonces estas microtransacciones se empezaron a limitar a solo cambios de apariencia o, por ejemplo, artilugios para sortear ciertas cosas que serían tediosas de hacer. Por ejemplo, ir a matar ciertos fantasmitas para conseguir un ítem para fabricar una espada. Claro. El que no tenía la plata iba a matar al fantasmita y fabricaba la espada, y el que tenía la plata compraba directamente el ítem para fabricar su espada, digamos. Entonces se volvió como una forma de sortear lo engorroso del juego para disfrutar lo que uno realmente quería, que era tener la espada, digamos. Bueno, este sistema, digamos, de microtransacciones se empezó a mutar. No, la verdad que no recuerdo cuándo fue cuando mutó, pero donde yo más lo tengo presente es con un juego que se llama Overwatch, de la empresa Blizzard. Sí, no es tan viejo, es bastante nuevo. Que lo que hizo fue sacar estas famosas loot boxes, que son, vos tenés un juego perdón, este juego ya no es más gratuito, este juego se paga, y además de pagarlo vos podés comprar una cajita. Y esta cajita se abre y de esa cajita salen 5 ítems. Que vos no sabés cuáles son. No sabes cuáles como son. Como la cajita feliz, pero no elegís el... Sí, exacto, sin elegir sorpresa. Nada. Claro, como el Kinder Sorpresa. Y adentro venían distintos ítems que servían para la pavada, digamos. Un skin para un personaje y vos después jugabas con ese skin en el ¿algún personaje? ¿Algún ítem secreto o algo así, puede ser? Sí, pero digamos, no has... Ya te digo, siempre tratando de evitar esto del pay to win que... al fin y al cabo nunca daba resultado. Claro, es como los coleccionistas de tarjetas, digamos, la de Pokémon, la de Yu-Gi-Oh, todo eso, que compras el sobre. Exacto, y te venían la tarjeta y vos no sabías qué tarjeta. Una figurita. Exacto. Claro, las trading cards. Bueno, claro. Esto siguió siendo así. El tema es que, claro, era un juego que ya era pago. ¿Por qué me tenés que poner atrás de un juego que ya estoy pagando algo que encima tengo que volver a pagar? Claro. Bueno, pasó. No pasó nada. Otras empresas hicieron esto, sobre todo EA con el nuevo Battlefront empezó a hacer esto también. Pero donde se desató la polémica fue con el juego que se llama Shadow of War, que es la continuación del Shadow of Mordor, un juego que, como el nombre indica, se refiere al Señor de los Anillos, donde es un juego de A1, ¿sí? No es online, es un juego de A1 que vos tenés que comprarlo y sale su buena plata, y que además el juego tiene estas cajas sorpresa. Y vos decís, ¿para qué quiero una caja sorpresa? Claro. En un juego de A1 donde no le puedo ni siquiera echar en cara a otro que, claro, tengo este ítem. Claro, o sea, un juego que me gané esto de característica offline. Exacto. Bueno, entonces a uno le da que sospechar. Si me están poniendo esto, quiere decir que en algún momento del juego voy a tener que sí o sí caer en comprar algo de esto. Claro. Efectivamente, en alguna parte del juego se vuelve muy difícil de avanzar, digamos. Se vuelve tedioso, no difícil, sino tedioso. Tenés que ir a reclutar orcos Y si no querés gastar plata, tenés que recorrerte el mapa, reclutar orcos. Y si no, compras una cajita y de la cajita te salen 4 orcos. Esto sería como, a ver, una comparación pavota, si se quiere. Esto sería como que en el Contra, vos para tener el arma donde tirás municiones para todos lados tenés que pagar, exacto, 20 mangos. Exacto. Y con suerte te sale el arma. Oh, o te puede salir otra. Qué malísimo. ¿Sí? Bueno, ¿qué pasa? Esto desató una polémica. Incluso se... esto se replicó en otros juegos como el FIFA, donde vos pagás y de un sobrecito te puede salir Messi, ¿sí? O te puede salir, no sé, Cadorno. Claro, claro. Uno de la C de Villafiorito. Bien. Esto empezó a armar quilombo, primero sobre con los jugadores, claro. Pero después, miren al punto en que llegó, en que... se empezaron a determinar esto como juego de azar. Porque mucha, claro, gente, esto de abrir la cajita, streamers, youtubers, empezaban a comprar de a 50 cajitas y las abrían online. Y la gente miraba cómo estos youtubers abrían y qué sacaban de la cajita, digamos. Así. Básico, sí. Burdo. Llano. Sí. Y, pero, ¿y se registran casos donde, por ejemplo, alguien le haya tocado algo bueno de una? Esto es, abrís el paquete y está Messi. Abrís el paquete y está Goku. El paquete, bueno, de figuritas y está Messi. Goku con Messi. En, claro. Eso es otro de los problemas. En teoría es totalmente aleatorio. El problema es este. No hay quien lo regule. Hay, digamos, diferentes tipos de cajita, como cajita normal, cajita premium. Cajita, exacto, Gold. Bueno, lo que tiene Shadow of War es... vos podés comprar una cajita con plata del juego, pero al lado está la cajita que podés comprar con la plata de verdad, que te asegura que te sale algo mejor. Uno mejor. Bueno. Qué concepto choto. Exacto. La cuestión es que esto empezó a caer como problemas de adicción. ¿Eh? A los que eran adictos a la timba. No. Exacto. Vos tenés la factura del gas, tenés la plata y tenés... y vos decís, claro, yo quiero la cajita. Es así. Claro, ¿Cuál es el precio promedio que puede tener de ese juego? $5, $50, ¿cuánto puede salir? Sí, no, el juego... El promedio de esa... La verdad que te desconozco cuánto puede llegar a salir, pero por lo menos $1 debe salir. Ah, bueno. Tema es que vos ya pagaste el juego y lo pagaste unos $800. Claro. No, y aparte, $1 es una caja, pero hay gente que vicia mal de 50. Y compra 80. Exacto. La cuestión es que... yo me perdí, ¿dónde íbamos? Estábamos hablando sobre el... que desembocó en un problema de los que son, claro, de adicción al juego de azar. Claro. Entonces, padres y jugadores que se estaban dando cuenta de esto empezaron a reclamar este asunto. Y al parecer ahora lo están logrando, por lo menos Suecia logró que está tratando de que estos juegos se consideren como juegos de azar. De adicción, digamos. Exacto. Pero encima son juegos de azar que no tienen ningún control. Vos no tenés... digamos, se supone que en las maquinitas que tenemos en el bingo de acá enfrente tienen alguna regulación y se sabe que hay chances de que salga algo. Algo. Acá no tenés ningún control. O sea, todo el control lo tiene la empresa y si decide que no sale nada... Vos no, primero no lo podés saber porque es totalmente aleatorio. Vos te crees que no tuviste suerte. Pero por ahí no es que no tuviste suerte, sino que la empresa directamente dijo, vos de acá no salís. Claro. Que sigan comprando. Exacto. Y que esperen sentados. Bueno, Suecia al parecer está tratando de manejar esto y por ahí convertirlo en lo que es un juegos de azar serían. Los nuevos videojuegos son juegos de azar. Es la nueva forma que encontraron de sacarle plata a los jugadores. Te diría, digamos, que comercialmente, o por lo menos en términos capitalistas, tiene sentido. ¿Por qué? Porque los jóvenes son el sector de mayor consumo. ¿Es éticamente correcto? No. No lo creo. Pero en términos de probabilidades de ganancia para una empresa, considerando que si son apostadores y tienen entre 18 y 40, desde ya es su público lógico. Pero, y a mí me gusta siempre terminar hablando de los que hacen esto, pero los que lo hacen de la forma correcta. Cuando hablé de los DLC la vez pasada, hablé de el Witcher, que lo hizo de una forma correcta. Y ahora voy a hablar de un juego que se llama Warframe, que salió a colación, viene de hace tiempo, pero ganó bastantes seguidores con el tema de que salió otro juego de una empresa Bungie que se llama Destiny, donde cuando lanzaron el juego, este Destiny, vos podías, suponete, llegar hasta nivel 150. Te doy un ejemplo, ¿eh? Cuando largaron la expansión, todos los que tenían nivel 50 no podían llegar, no podían usar las cosas que tenían. No. Esas cosas que tenían, tenían que comprar la expansión para volver a usarlas. Así, directamente. Vos tenías cosas, no la podés usar más, porque estas cosas a partir de ahora pertenecen a esta expansión. Esto pasado un libro es como que, por ejemplo, vos estés por leer el final y las últimas dos páginas estén todas tachadas y compres las hojas aparte que vienen con una ristra. Exacto. O te imaginas una película, te compras el DVD, bueno, si querés el final te compras este DVD extra. Es que más, te lo redoblo. Es como si vos compras la trilogía del Señor de los Anillos y cuando estás por empezar el tercer libro viene un tipo y te lo saca y te dice, no, ahora para leer este libro tenés que comprar también El Hobbit. Es así. Bueno, gente se fue de este juego que se llama Destiny 2 y se mudó a un juego que se llama Warframe, que es bastante parecido, que ya tiene sus años, pero con esta condición. El juego es gratuito, todo. Vos te creas una cuenta, bajás el juego, lo podés jugar. Y tiene algo muy particular, que es los desarrolladores están siempre muy en contacto, y esto es algo que tienen en común con los creadores del Witcher. Están muy en contacto con lo que es la comunidad. Cuando la comunidad reclama algo, ellos a la semana siguiente lo resolvieron. Y un ejemplo claro es y te dan ganas de gastar plata en este juego. Eso es el problema. Son copados, son del barrio, digamos. Mira, te digo, este juego la plata se gasta en todo lo que es cosmético, digamos. Vos el juego consiste en que vos tenés tu robotito, digamos, y con ese robotito peleás. Tenés varios tipos de robotitos, cada uno tiene su poder, pero además al robotito vos lo podés personalizar como vos querés. Entonces, claro, algunas cosas las tenés, otras cosas, si querés, las tenés que comprar. Pero está tan bien hecho el sistema que te dan ganas de comprar esas cosas. Porque además ellos, es como que te das cuenta que te están escuchando cuando vos pedís cosas. Cada tanto hay robotitos especiales que los sacan a la luz y los vuelven a guardar. Y claro, cuando ese robotito está guardado, hay flacos que lo tuvieron. Entonces juegan con ese robotito, entonces dicen, wow, mirá, tiene el robotito. Claro, de oferta temporaria. Exacto. Bueno, ahora está abierta esta oferta, digamos, pero ¿qué pasa? Hay unas partes que solo se pueden comprar con plata. Pero ¿qué pasa? Hay gente que ya tiene el robotito y lo único que quiere es comprar esa parte con plata y no quiere comprar el robotito. Bueno, salió la comunidad a decirle, flaco, pongan un pack donde solo me vendan lo que es cosmético, pues yo lo otro ya lo tengo. Tiene, claro. Bueno, hoy, esto lo dijeron el martes, hoy sacaron un pack con todas las cosas. Entonces, esa no respuesta nada, rápida. Eso es porque esa, no cuesta nada prestar, hacer las cosas bien. Prestar atención a la comunidad, pues son los que te están dando plata. Y claro, ellos te están diciendo, por favor, haz esto que te quiero dar plata. Bien. Es como se resuelven las cosas bien. Me gusta capitalismo hablar del que nos cae bien. Exacto. Me gusta hablar de las empresas que nos sacan plata bien. Porque nosotros queremos sacar plata. Exactamente. Eso es el. Es la forma correcta de hacer las cosas. No un juego sucio. Claro. Sino donde te ven la cara de boludo. Hacerme que yo te dé la plata, no vos sacármela. Claro, ese es el onda, Satapan, take my money. Exacto. Eso es el secreto. Muy bueno, igual tiene los regráficos por lo que veo. No es tan viejo. El juego es del 2012. Tiene los regráficos, sufrió muchas mutaciones. Al principio era bastante, ¿cómo decirlo?, tosco. Pero la verdad que evolucionó bastante. Y mucho de lo evolucionó gracias a escuchar a la comunidad. Eso es lo que tiene de bueno. Y la verdad que yo lo recomiendo. A mí me parece un juegazo. Amigos, Matías Lavizari contándonos algunos detalles sobre tecnología y videojuegos, ya casi diríamos en épocas de Netflix, videojuegos por encargo. Seguimos con esta canción. She'll be the death of me, at least we'll both be numb. And she'll always get the best of me.